me la perseguían, me ponían de acuerdo, la querían robar. Muy tontita, mi pobre cabrita, me puso de novio con el cabro Juan. Y muy pillo, por ser impaciente, es muy sinvergüenza dejó a mi cabrita futura mamá. Mi cabrita Lola, mira su redito, ya no le interesa, ya no quiere a Juan. Mi cabrita Lola, ya no coquetea, es feliz lo mismo sin tenerlo a Juan. Es muy sinvergüenza dejó a mi cabrita futura mamá. Mi cabrita Lola quiere a su bebito, ya no le interesa, ya no quiere a Juan. Mi cabrita Lola ya no coquetea, es feliz lo mismo sin tenerlo a Juan.